para mi querido Campo Quijano y a un amigo Catalino Guitián. Suene este ritmo al estilo de los lirios colombianos. Haciendo el pasito, haciendo el pasito.